días para todos. Buen día, Muro. Buen día, ¿cómo le va, Agostini? Buen día a la audiencia. Bueno, tercer sábado que estamos en esta frecuencia. Esta nueva frecuencia que, por lo que escuchamos, los comentarios que escuché en la semana, se está escuchando bastante. O por lo menos los mismos de siempre son los que llaman y preguntan. Heredamos audiencia. Me parece que sí, llegamos con, como dicen en la televisión, con la audiencia caliente. Claro, ¿sí? Claro. Los programas anteriores nos han dejado, en este caso, oyentes cautivos. Bueno, ¿qué le pareció la semana? Otra semanita. ¿Cuándo vamos a tener una semana aburrida? No, acá no, en esta provincia es muy difícil. Menos que menos en esta provincia. Aparte, sería aburrido realmente. Sí. Y nosotros, si no fuéramos a vivir a Suiza, a un lugar de eso, ¿qué haríamos? Y pasaríamos tango. ¿A qué nos dedicaríamos? Pasaríamos tango. Yo tengo ese sueño, irme a vivir a un lugar de Europa, pasar tango y a traducir las letras que son difíciles de entender. Por ejemplo, el tema que habría hoy, Cambalache, digamos que para un estudiante de castellano de Suiza debe ser imposible. Traductor de lunfardo. Exactamente. Y supongo que debe haber lugar para todo en el mundo. Bueno, la Bocra levantó, la gente de la Bocra levantó el corte en la Alcor. Podemos empezar a circular por la Alcor. Podemos, bueno, hasta por ahí nomás, porque ayer con todo entusiasmo agarré por Alcorta y había un acto de la policía, así que también estaba cortado. Alcorta es mejor olvidarse. Pero bueno, la cuestión es que sí, renunció la cúpula de la UOCRA local, que era una de las cosas que buscaban los muchachos que estuvieron con nosotros hace dos sábados. Sí, el anterior. El anterior. Así que, como les dije el otro día, cuando me los crucé por la calle, este programa trae suerte. Y trae suerte, trae renuncia, ¿no? Sí, trae guarda que trae renuncia también, ¿eh? Me parece que vamos a tener que empezar a buscar vamos a tener que empezar con dificultades de encontrar entrevistados, porque ahora que empezaba esta ola de renuncias, por ahí se empieza a expandir. Bueno, años anteriores, acuérdese que nos costaba muchísimo conseguir gente del Frente para la Victoria. Sí, los invitábamos, pero no venían. Sí. Aprovechamos para decirles que están invitados a... Este programa tiene la siguiente mecánica. Durante la semana, la producción, que somos nosotros, se dedica a buscar gente que tenga algo interesante para decir. Pero esto no significa que haya gente que no se pueda proclamar invitado, ¿sí? Si alguno de los que están en la audiencia considera que tiene un tema importante para tratar, que tiene algo importante para decir, no duden en comunicarse con nosotros. Nuestro Facebook, Al Compás del Chamuyo, los teléfonos de la radio, 43-7975. ¿Y cuál es el número para WhatsApp? Ah, acá está. Tenemos acá nuestro tablero electrónico, 1557-5142. Muchas gracias. Este es nuestro tablero con retroiluminación LED que nos va diciendo los datos que tenemos que pasar a la audiencia. Muchachos, están todos invitados, ¿eh? Les vamos a ir haciendo. Hay espacio. Los sábados cada semana vamos a tener que hacer un lugarcito para hablar de cada vez mayor cantidad de temas, ¿no? Claro, porque hay cosas que nosotros no llegamos a conocer o que nadie nos informa, y por ahí la gente quiere dar a conocer al resto de la comunidad. Por ejemplo, hoy uno de los invitados, fíjese lo que es cambiar el auto por la bicicleta. ¿Qué pasa cuando hay corte? Uno no pasa con el auto. Yo sí pasé con la bicicleta. No se la abullaron, porque el otro día la abullaron el auto a uno que quiso pasar. No, yo pido permiso. ¿No le patearon la bicicleta? No. Aparte, si patean la bicicleta, me quiebran la carilla a mí. El corte que está frente a la Muni. Por favor, no se tome esto como una ofensa. Es un método que yo no comparto, pero es respetable. Pero esto es el corte de calles. Al ciudadano promedio, me incluyo, no tiene podrido. Entonces llega un momento que cuando cortan la calle, uno lo único que hace es y busca otro camino alternativo. Sin embargo, en esta ocasión se me ocurrió parar y preguntar qué era este corte, y era de los muchachos de la empresa de colectivos. Y bueno, ya que estábamos, quedaron invitados para que expliquen cuál es la problemática, cuáles son las posibles soluciones, qué es lo que están buscando, ¿no? Pero bueno, Río Gallegos se ha transformado en una ciudad de tránsito impredecible, porque en cualquier momento un corte, una quemada de gomas, eso ya pasó a formar parte del paisaje cotidiano. Es que ya un sector ha tomado el corte como un hecho normal, o sea, tienen un problema con usted y vienen y me cortan la puerta de mi casa. Exactamente. Eso es lo que no es razonable. Y además, y esto lo hemos dicho varias veces al aire, eso hace, cuando se utiliza el corte para cualquier cosa, esto hace que el corte pierda... Perdió valor ya. Repito, a nadie le importa. Lo único que le importa es pasar. Es lo mismo que sucede con las alarmas de las casas. Yo me acuerdo cuando pusieron la primera alarma, sonaba una alarma y venían todos los vecinos, paraban los autos. Hoy uno va por la calle y están sonando las alarmas y ni la policía para. Sí, sí, sí. Porque ya se acostumbraron a que se disparan solas muchas. Entonces ya están sonando y siguen caminando. Y seguirán. Sí, y bueno, los cortes se están logrando eso, salvo que alguna puteadita se lleva de la gente que da en el auto y tiene que desviarse, ¿no? Sí. Sí, sí, y viceversa, como le pasó a este señor que quiso atravesar, bueno, en este caso no era un corte, pero sí una manifestación que obstruía parte de la calle. Hablando de manifestación, no sé si vio un video que circula por internet donde se le da otra mirada a los incidentes de ATE en la casa de gobierno local. No sé si usted recuerda que durante esa protesta uno de los manifestantes salió lastimado. Echándole la culpa a la misma policía que custodiaba el interior de la casa de gobierno. Usted me habla de la última. De la última manifestación. Que sacaron los que estaban adentro de las mujeres que estaban adentro de la casa de gobierno. Esa misma. Bueno, búsquenlo, me refiero a la audiencia, búsquenlo por internet, búsquenlo en YouTube. Pero alguien se ha tomado el trabajo de hacer un análisis exhaustivo del video. Y según esta persona o estas personas que hacen circular la otra versión del video, el herido fue herido por fuego amigo, por fuego propio, porque se ve en un momento volar un bombo sin que se sepa hacia dónde va, y a los segundos nomás sale uno de los manifestantes de ATE con sus clásicos chalecos verdes, pecheras verdes, perdón, lastimado y acusando a la policía, ¿no? No va a ser la primera vez que ocurra hecho de esta naturaleza. Exacto, como si esto fuera una puesta en escena. Así que esa es otra cosa que ha cambiado en los últimos años. Hoy todo el mundo lleva una cámara de video en el bolsillo, ya no de fotos, porque la foto al fin y al cabo es estática y es un recorte de la realidad, pero ya se puede grabar en video todo lo que sucede en la calle. Así que, muchachos, a la hora de preparar, no estoy diciendo que ATE lo haya hecho, pero si a alguno se le ocurre preparar una puesta en escena para hacer creer tal o cual cosa, siempre hay alguno por detrás con el telefonito encendido. Y la prueba está cuando lo escrachan a Garzón pegándole, rompiéndole la ventana a la casa de gobierno. Ya fue con un teléfono celular. Exactamente. Hablando de teléfonos celulares, parece que sigue la micromilitancia a nivel nacional. No sé si usted se enteró de que una compungida ciudadana se presentó en las oficinas... Pero, micro, no sé por qué le dicen micro militancia, no es tan micro. Sí, yo creo que es por una cuestión de cariño, más que nada, chiquitito. Me va a hablar de la que lloraba por la que lloraba por las 3 lucas. Por Dios. Bueno, esa es otra cosa que ha cambiado en los últimos años con la expansión del acceso a internet de buena parte de la población. Hoy es muy fácil acudir al archivo, y por supuesto, como dice la vieja frase, nadie recita un archivo. La micromilitante que lloraba por los 3.000 mangos de luz no solamente no mostró las boletas, sino que a los minutos de conocerse ese video ya salió la fotografía de esta chica en manifestaciones camporistas con una remera que en su momento dio que hablar. Sí, ¿no? Sí. Que decía una frase que no vamos a repetir acá porque es capaz que hay menores de edad del otro lado del micrófono. Bueno, entonces usted me confirma que los que están frente a la municipalidad son choferes. Yo no sabía. Realmente. Son choferes de la línea de colectivos que no está funcionando en este momento. Ah, sí. Más de un mes. Bastante más de un mes, sí. Y que funcionó intermitentemente hasta enero, después dejó de funcionar. Que tampoco se sabe prácticamente de quién es, porque eso pasó, cambió de nombre. La primera que llegó acá era de Rossi, el hermano del que fue el ministro de Defensa. Sí. Y era la línea 7, creo. Y ahora no, No, ahora creo Montecristo, que es, creo. Montecristo es el nombre de fantasía. No creo que sea de Cristo. Así que ahora vamos a aprovechar para preguntarle a nuestro invitado, bueno, ¿de qué se trata todo esto? ¿No? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren hacer? ¿Quién se llevó la plata? Porque todo esto se explica con una sola frase. ¿Alguien se llevó la guita? El poncho no aparece. Y el poncho, somos todos gauchos honrados, pero el poncho no aparece. Bueno, vamos al... ¿Qué pasa con Alicia? Que dice que no quiere ningún tipo... Ella quiere, primero no quiere endeudar la provincia. Dice que no va a endeudar el futuro de la provincia. O sea, que ya le mandó un mensaje que si hay que pedir créditos en algún lado para pagar, no lo va a pedir. Pretende el 15% ese de participación en un solo pago y ya. Que en su momento su hermano rechazó, mejor dicho, cedió a la nación graciosamente, y no... Y su color político, que fue gobierno durante los últimos 12 años, no reclamó jamás. Nunca se reclamó. Ahora, a mí me extraña que algunos gobernadores que ya vienen siendo gobernadores hace varios años, que ahora le agarró el reclamo, la fiebre del reclamo, porque antes no decían nada. Sí, bueno, pero esto, los que vemos la política desde el llano, ya estamos acostumbrados a esto. Hace mucho alguien me decía... cada vez que hay un gobierno peronista hay 3 o 4 CGT. Solo se unen cuando el gobierno no es peronista. Así que esto forma parte de toda esa metodología. Creo que, como justamente Rossi, el ex ministro, le decía el otro día que los peronistas son como perros de estancia. Mientras está el patrón, por ahí se muerden entre ellos. Pero cuando el patrón no está y viene alguien extraño a la estancia, y se ponen a nadar todos juntos. Bueno, vamos a escuchar un tanguito antes de entrar al próximo invitado. Para darle un poco de color al guiso.